Serían las 7 de la mañana cuando llegué a la casa de Lázaro. La familia me saludó con vivas muestras de alegría. Tras cruzar el jardín, me reincorporé al grupo de discípulos que conversaba con el rabí, al pie de las escalinatas donde yo había sostenido mi primera conversación con el maestro. Prudentemente me mantuve al fondo de la nutrida reunión, observando que, además de los 12 hombres de confianza, asistían una decena de mujeres, elegidas igualmente por Jesús al principio de su ministerio, así como 20 o 25 discípulos, todos ellos muy amigos del Galileo, amén del propietario de la casa, el anciano Simón. Por el tono de su voz, más grave de lo habitual, comprendí que aquella reunión encerraba un sentido muy especial. No me equivoqué. Jesús, ante los atónitos ojos de sus amigos, fue diciéndoles adiós. En aquel instante, pulsé disimuladamente el clavo de cobre activando la filmación simultánea. Nadie se percató de la maniobra. Sin embargo, y así creo que debo registrarlo en honor a la verdad, en el momento en que inicié la grabación, el gigante, que se hallaba de espaldas y conversando con el grupo de mujeres, giró súbitamente la cabeza, fijando primero su mirada en mí, y acto seguido en la vara que yo sujetaba con mi mano derecha. Una oleada de sangre ascendió desde mi vientre. Pero el maestro, en cuestión de segundos, terminó por esbozar una ancha sonrisa a la que creo que correspondí, aunque no estoy muy seguro. Por un momento creí que todo se venía abajo. Hacia las 9:30 de la mañana, Cristo y sus discípulos cruzaron bajo la llamada puerta oriental en la muralla este del templo, dirigiéndose hacia las escalinatas del atrio de los gentiles, lugar habitual de sus discursos y enseñanzas. Todo aparecía tranquilo. Ninguno de aquellos intermediarios hizo el menor gesto de desaprobación cuando vieron entrar al rabí de Galilea y al reducido grupo de seguidores. Muchos de los habitantes de Jerusalén, así como de los peregrinos que iban engrosando día a día la población de la Ciudad Santa y alrededores, esperaban ya impacientes la aparición del rabí de Galilea. La mayor parte, movida por una morbosa curiosidad, a la vista de los grandes acontecimientos registrados en la mañana del lunes en la explanada del templo y expectante por la actuación que pudiera seguir el Sanedrín. Era un secreto a voces que Caifás y el resto del gran consejo de justicia judío habían tomado la decisión de prender y ajusticiar a Jesús. Pero, ¿se atreverían a hacerlo en público? El propio rabí, a través de algunos de los ancianos y fariseos que habían presentado su dimisión en el Sanedrín, estaba al corriente de estas intrigas y de la oscura amenaza que se cernía sobre él. Sin más preámbulos, y en mitad de aquella expectación, Jesús comenzó sus palabras. Pero apenas se había empezado, cuando un grupo de alumnos de las escuelas de escribas, destacándose entre el gentío, interrumpió al maestro preguntándole: Rabí, sabemos que eres un enseñante que está en lo cierto, y sabemos que proclamas los caminos de la verdad, y que solo sirves a Dios, pues no temes a ningún hombre. Sabemos también que no te importa quiénes sean las personas. Señor, solo somos estudiantes y quisiéramos conocer la verdad sobre un asunto que nos preocupa. ¿Es justo para nosotros dar tributo al César? ¿Debemos dar o no debemos dar? ¿Por qué venís así a provocarme? Mostradme la moneda del tributo y os contestaré. ¿Qué imagen e inscripción lleva esta moneda? La del César. Entonces, dad al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y a mí lo que es mío. Aquella nueva trampa pública había sido muy bien planeada. Todo el mundo sabía que el denario era el máximo tributo que la nación judía debía pagar inexorablemente a Roma como señal de sumisión y vasallaje. Si el maestro hubiera negado el tributo, los miembros del Sanedrín habrían acudido rápidamente ante el procurador romano, acusando a Jesús de sedición. si por el contrario se hubiese mostrado partidario de acatar las órdenes del imperio. La mayoría del pueblo judío hubiera sentido herido su orgullo patriótico, excepción hecha de los saduceos, que pagaban el tributo con gusto. Maestro, soy abogado y me gustaría preguntarte, ¿cuál es, en tu opinión, el mayor mandamiento? No hay más que un mandamiento, y ese es el mayor de todos. Es este. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y lo amarás con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es como este primero. En realidad, sale directamente de él y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, y en ellos se basa toda la ley y los profetas. Verdaderamente, maestro, has dicho bien. Dios bendito sea, es uno y nada más hay tras él. Amarle con todo el corazón, entendimiento y fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es el primero y el gran mandamiento. Estamos de acuerdo en que este gran mandamiento ha de ser tenido mucho más en cuenta que todas las ofrendas y sacrificios que se queman. Amigo mío, me doy cuenta de que no estás lejos del reino de Dios. Jesús no se equivocaba. Aquella misma noche, en secreto, aquel fariseo acudió hasta el campamento situado en el huerto de Getsemaní, siendo instruido por Jesús y pidiendo ser bautizado. Hacia la hora quinta, las 11 de la mañana aproximadamente, Jesús dio por concluida su estancia en el templo, y puesto que era el tiempo de la comida, se encaminó con sus discípulos hacia la casa de José de Arimatea, en la ciudad baja. Al descubrir cómo me quedaba atrás, dispuesto a no alterar, en la medida de lo posible, la intimidad del grupo, Andrés retrocedió y me invitó a compartir con ellos la segunda comida del día. Mientras tanto, Jesús y los demás habían cruzado ya entre las mesas de los cambistas y mercaderes, perdiéndose por la soberbia puerta del muro sur del templo. José, el de Arimatea, noble de Curión, una especie de asesor del Sanedrín, en virtud de su riqueza y estirpe noble, su familia procedía, como la de Jesús, del mítico rey David. Era un personaje de gran prestigio en la Ciudad Santa. Su talante liberal, fruto, sin duda, de sus viajes por Grecia y el Imperio Romano,